Nos vamos a presentar ya nuestra siguiente invitada, que se ha dado cita a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco del Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana, que se celebra cada 9 de agosto, el Sistema de Museos de Quito, conjuntamente con 6 museos y centros culturales de Iñaquito, Carolina, Fundación Mundo Juvenil, Fundación Guayasamín, Instituto Nacional de Biodiversidad, Vivarium de Quito, Jardín Botánico de Quito y el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, invitan a participar en este gran evento, Cultura al Parque, Patrimonio y Arte y Diversión. Al respecto, para hablar, o más bien para hablar de esta iniciativa, hemos invitado a Natalia Aguilar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí y hoy iniciamos con la Cultura al Parque. Buenos días, gracias también por invitarme a este espacio. Claro, como nos contaban, nosotros estamos aquí para contarles un poco sobre Cultura al Parque, Patrimonio, Arte y Diversión. ¿Cuál es la idea de esta propuesta para este sábado, no? Ya, la propuesta básicamente es unirnos, ¿no? Los museos del Nodo Iñaquito Carolina, que ya nombramos anteriormente, unirnos en un recorrido, en un circuito tipo, tipo viaje en el que los visitantes tienen un pasaporte, una cartilla, y que cumplen ciertas actividades en cada uno de los museos que se enumeraron. Solo los participantes que cumplan con este circuito acceden al final al taller de pigmentos vegetales, que ofrece grandes sorpresas para los participantes. Uh-huh. ¿Y habían hecho algo, anteriormente algún tipo de actividad similar, parecida a esta propuesta, la Cultura al Parque? Es la primera vez que la hacemos en el Nodo Iñaquito Carolina. Hemos tenido experiencias en otros nodos del sistema con otros museos del Nodo Floresto Alameda. Hemos hecho también por el Día Nacional de la Cultura gincanas, rutas, pero en esta ocasión es la primera que nos unimos por esta fecha. Bueno, ustedes están con el Nodo Iñaquito Carolina. Aquí participa Fundación Mundo Juvenil, está la Fundación Guayasamín, Inavío, el Vivarium Quito, Jardín Botánico y también Rumipamba. ¿Existe algún tipo de línea de contenidos que le asemejen a estos espacios o son muy diversos en este nodo? Son diversos en realidad. Nos unimos en el nodo más por un tema geográfico. Porque se encuentra en el sector. Ajá. Tenemos dos museos que están un poquito más alejados, justamente son Fundación Mundo Juvenil y Parque Arqueológico Rumipamba. Pero trabajamos siempre con ellos en este nodo, y en esta ocasión es como que ellos itineran y vienen a participar con los museos del Parque La Carolina, del Nodo Iñaquito, para esta actividad en particular. Entonces, la oferta de estos dos museos estará incluida la de Fundación Guayasamín en el Mundo Juvenil, y la oferta de Rumipamba estará en Inavío. O sea, ellos bajan. Sí, para que toda la actividad de Cultura del Parque se desarrolle. Es un circuito que puedes realizarlo a pie. Se desarrolla al interior del Parque La Carolina. Estamos hablando de distancias de 2-3 minutos de entre museo. Ahí ya lo tenemos claro, entonces, con razón. Por ejemplo, Fundación Guayasamín, que está en la parte de Bellavista, baja, entonces, lo propio con Rumipamba. Sí, ellos van a tener su oferta en un espacio de ambos museos, de Mundo Juvenil y de Inavío. Hay unas inscripciones para esta propuesta. Nos comentaba ya tras micrófonos que tienen un cupo de 35 por cada uno de los horarios, ¿no? Sí. ¿Cómo hace el público para inscribirse? Ya. Nosotros lo que estamos haciendo para que la gente se inscriba es difundiendo un link con un formulario de inscripción. Ustedes pueden acceder a este link ingresando al Facebook del Sistema, Sistema de Museos Quito, o a nuestra página web, sistemademuseosquito.gov.es. Ahí encontrarán el link. La inscripción para el circuito es de $5. Ustedes, al llenar el formulario, concretan, digamos, su cupo, pero tienen que acceder unos 5 minutos antes a cancelar al inicio de la ruta, que es en Fundación Mundo Juvenil, unos 5 o 10 minutos antes de la ruta escogida. Tienen dos rutas de escoger, una que arranca a las 10 de la mañana y otra que arranca 10:30. ¿Pero el contenido es el mismo? Exactamente el mismo, es únicamente para... es para tener dos rutas, digamos, casi paralelas, y a tener esta media hora de diferenciación para el taller, que también al final dura media hora. Y en cuanto al recorrido, es van a presentar lo que generalmente durante los días en los que están abiertos estos museos o centros culturales presentan, o hay alguna temática en especial por la temporada de agosto? No, justamente por la tienen, digamos, una oferta especial. Cada museo ha diseñado una oferta especial para esta actividad en concreto, que es a propósito del Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana. Por ejemplo, no sé si nos puedes adelantar un poco, en INAVIO, ¿qué tendrá de especial INAVIO por esta temporada? Ya, INAVIO, justamente para este circuito, lo que tiene y ofrece es una actividad de reconocer las especies emblemáticas del Ecuador. Entonces, en los 20 minutos que tiene el participante por espacio o por museo, desarrolla la actividad diseñada por cada museo para acceder, sellar su pasaporte y acceder al siguiente museo. Entonces, cada museo tiene una oferta especial y algo diseñado exclusivamente para Cultural Parque. Y en este recorrido, ¿todos van a ir de igual forma acompañados por alguien del sistema, o más bien le dejan que tenga su pasaporte y vaya a su orden? Sí, cada uno al inicio se le entrega su pasaporte al momento de la inscripción, y cada hay un orden, eso sí, hay un orden de visita. Visitas Mundo Juvenil y Fundación Guayasamina al inicio, luego, y la misma cartilla te detalla el orden en el que debes visitar los espacios. Luego vas a Jardín Botánico, luego vas a Vivarium y terminas en INAVIO y Rumipamba. Lo que sí te decimos, y también es necesario que se cumpla, es que en cada museo tú debes cumplir una estadía de 20 minutos, que es lo que dura la actividad que se diseñó. Entonces, el participante obviamente va libre, pero sí siguiendo un orden. ¿A qué tipo de público están apuntando ustedes aquí? Está dirigido a todo público, obviamente, como es un fin de semana, esperamos tener mucho público familiar. ¿Niños, desde qué edad? Para que cumpla la actividad independiente, yo diría que desde los 3-4 años, obviamente acompañados por sus padres, pero está digamos, diseñado para todo público. Ustedes nos señalaban que hay un costo de $5. ¿Muchos de estos espacios son de acceso gratuitos o algunos también cobran algo? No, generalmente todos. El único museo que no cobra es de Rumipamba, pero normalmente cada museo tiene su tarifa. Entonces, $5 es una tarifa especial diseñada exclusivamente para esta actividad. Si una persona va a visitar cada uno de estos espacios por separado, el costo sería mucho más. Claro, ¿no? Claro que sí, porque estamos hablando, se me ocurre, Fundación Guayasamín tiene una tarifa de visita por los tres espacios casi de $8, en Jardín Botánico tienes $3-4, entonces seguro. Va sumando. Sí, va sumando, es una actividad, una actividad que aglutina los seis espacios a un costo muy módico, muy conveniente, y que además tiene una oferta especial, ¿no? Eso es lo interesante, no es la oferta de siempre, sino es esta actividad tipo pasaporte, ruta, circuito, que termina con el taller, que también es algo especial de Cultural Parque. Vamos con lo del taller. El taller nos decías sobre pigmentos. Pigmentos vegetales. ¿Quién lo impartirá y cómo se desarrollará? Ya, al taller de pigmentos vegetales impartido por INAVIO, por Rumipamba en INAVIO, acceden solo los participantes que presenten la cartilla Zena, o sea, con el certificado de que hayan visitado anteriormente todos los museos. Entonces, solo los participantes que presenten su cartilla acceden al taller. Es un taller de pigmentos vegetales, un poco que nos hace conocer, ¿no?, los saberes ancestrales de los antiguos visitantes de los antiguos habitantes de la ciudad, y que el taller dura media hora. Luego de esto, en el que el Rumipamba impartirá el taller, tendremos los lienzos, se les dará pinceles, nos indicarán sobre las plantas nativas de Quito. O sea, es teórico y práctico. Sí. Se va a sacar la tintura ahí. Sí, claro, con las plantas nativas de Quito sacaremos, digamos, los colorantes, las pinturas. Cada participante tendrá su lienzo para pintar y podrá llevarse, obviamente, su lienzo a casa como premio a todo el circuito realizado. Y con eso estarán cerrando. En el primer horario, 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿será ya terminando incluso con el taller? Sí, incluido taller, de 10 a 1. Sí. Y el segundo, desde las 10:30 hasta la 1:30, de igual forma, de la tarde para el sábado 3 de agosto. Con esta actividad, ¿ustedes en el sistema están dando por inaugurado las actividades de agosto o es la parte más principal de agosto? Bueno, digamos que en este caso, para el nodo Iñaquito Carolina, es la parte central, que se incluyen las actividades de agosto, obviamente también de la ciudad, de Quito, de la Secretaría de Cultura, está incluido como una actividad importante dentro del mes. Entonces, ¿vendrán más actividades en otros nodos con ustedes? Claro que ¿Qué sí. ¿Qué se vendrá? Sí, tenemos también justo el día de hoy, estamos arrancando con el reto de los museos, que es la Gincana Cultural en el nodo Floresta Alameda. Es una actividad igual a propósito del Día Nacional de la Cultura, pero en el que nos unimos otros museos de otro sector. En el que estamos ahorita, la casa Floresta sí, de Alameda, sí, estamos ahí justamente, incluidos, ¿no? Ajá, y esa actividad, ¿la gente puede participar o está cerrada? Ya no, porque las inscripciones se cerraron el día viernes con bastante éxito y ahora ya arranca la actividad. Esta es la tercera edición de este reto. Este año decidimos rediseñarla un poco. Entonces, grupo participante, tenemos 20 grupos inscritos, debe cumplir un reto en cada uno de los museos. Son 9 museos participantes. Entonces, en esta semana, los grupos deciden, ahí sí es muy libre, ¿no? ¿A qué museo van? Igualmente a cumplir su reto. Para que el día 8 de agosto, en el que se realiza el reto final, se les da igualmente cuál es su reto. Ellos tienen que ir al museo que se les asigne y descubrir la pieza intrusa de otro museo que ya visitaron. Terminan con ese sello con ese reto final y hacemos el cierre en Espacio Fundación Telefónica con un acto de magia y con la ceremonia de premiación a los 3 primeros grupos que lleguen al lugar final. O sea, en este caso la gincana se ha hecho más larga, sí, en tiempo, ¿no? Sí. Y los retos seguramente más difíciles. Sí, retos más complicados y hemos decidido en realidad hacerlo más largo porque los años pasados hicimos solo un día. Y un día, pero la gente corría por toda, sí, la ciudad. Pero lo que nos interesaba como museos era que los grupos también tengan el tiempo para visitar el museo. Entonces, al inicio, ahora que cuando se acercan al museo, visitan el museo con más calma, al final de la visita hacen el reto en relación a la visita que hicieron y eso. Entonces tenemos más, lo que nos interesa, ¿no? Que los grupos conozcan el museo y que no solamente vayan por 2 minutos, cumplan el reto y salgan. Cerramos, nos decía, ¿qué día es clausuran en Fundación Telefónica? Espacio Fundación Telefónica, el día 8 de agosto a las 12 de la mañana cerramos ya con la premiación y la actividad artística de cierre de la gincana. Bueno, ahí entonces conoceremos al ganador de estas últimas semanas, donde seguramente estarán ya ingresando a cada uno de los museos y resolviendo estos retos y enigmas que suelen poner en el sistema metropolitano de centros culturales y museos. Bueno, nos queda a nosotros invitarles para este sábado 3 de agosto, donde ustedes todavía sí tienen la posibilidad de ser parte del programa Cultura al Parque, Patrimonio, Arte y Diversión. Estarán arrancando en el Parque La Carolina desde las 10:30 y también 10 de la mañana y 10:30 de la mañana, 2 horarios, ¿no? En este programa especial. ¿Algún número telefónico donde también pueden inscribirse aparte de las redes sociales? Sí. No tengo a la mano el teléfono, aquí está. Les doy el teléfono. Exactamente, ayúdanos con eso. El teléfono del Sistema de Museos de Quito, me pueden llamar, es el 395-2300, extensión 19133. También pueden inscribirse directamente llamando al Sistema de Museos. Ahí lo tienen, queremos agradecer a nuestra invitada Natalia Aguilar del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito por habernos acompañado en esta mañana y hablar sobre esta propuesta, Cultura al Parque. Muchas gracias. Gracias a usted.